Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No está, no está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, formas de leer la literatura digital con Claudia Kosak. ¿Sabes, Claudia? Hace varios años ocurrió algo que muy sintéticamente te voy a contar para después ver con qué uso eso que te voy a contar podríamos hacer en esta conversación. En una reunión de cátedra, Aníbal Ford decía que para ir conociendo a quien uno quería conocer, podía tomar distintos atajos. Uno, leer su producción, o conocer su producción, porque no necesariamente estamos hablando de la producción escritural, la cinematográfica, la musical, las obras de las artes plásticas, y entre otros leer quién es a partir de eso que se llama currículum, esa actividad académica, profesional, que deja plasmado un recorrido, un trayecto. Y yo, al leer tu currículum, además de ciertos artículos con los que vamos a tomar algunos datos, me encuentro con dos veredas. Con dos veredas, se podría decir dos esferas, dos campos también, donde la duda que me surge, o a lo mejor no la duda, lo que me gustaría que por ahí empezaras, uh-huh, a ver cómo esas dos veredas, esos dos caminos, si son paralelos, ¿por qué son paralelos? Si no son paralelos, ¿por qué no son paralelos? Y en todo caso, ¿dónde hay puentes, dónde hay puntos de contacto, dónde hay anudamientos, dónde hay clics o nada de esto? Una de las veredas está representada por las paredes, por las pintadas, por la materialidad de un muro que se completa con eso que genéricamente se llama grafitis. Y lo otro es ese mundo de lo virtual. La virtual, en realidad, no sé si son dos veredas o dos. Para mí son dos caminos que se cruzan. No lo virtual solamente, sino las relaciones entre arte y tecnología implican una materialidad, implican muy fuertemente una materialidad. Y de hecho también el graffiti implica una materialidad o varias materialidades. Y en ese sentido, las prácticas de estas esferas, digamos, de algún modo se cruzan. Claudia Kosak, doctora en letras. El recorrido que yo hice para llegar de uno a otro, en realidad, no es tan aleatorio o no fue tan casual, aunque tampoco fue exactamente propuesto, en el sentido de me propongo ir de un lugar al otro. Yo había estado haciendo una investigación sobre grafitis, bueno, de la que vos estás hablando o te estás haciendo referencia, uh-huh, a eso. En algún momento, más allá de esa investigación sobre grafitis, esa investigación estaba enmarcada en una investigación más grande, una investigación mayor que tenía que ver algo así como con las transformaciones que se estaban dando en ese momento, fines del siglo XX, las últimas décadas del siglo XX, las transformaciones que se habían dado, en particular en la Argentina, pero no solamente en la Argentina, en relación con lo que yo llamaba las prácticas artístico-verbales. Ah, es decir, bueno, no quería hablar de literatura estrictamente, bien, entonces le ponía otra palabra, usaba otra terminología para referirme, bueno, a prácticas que tenían una fuerte implicación de la palabra con función poética, uh-huh, pero que no necesariamente estaban inscriptas en la institución literaria, digamos. O que si uno te decía, esto es literatura, por ahí la gente te decía, y no, ¿y por qué esto es literatura? Y de hecho, el graffiti o los grafitis eran parte de esa investigación, que luego cobró cierta autonomía porque, bueno, en la Argentina no había habido tanta gente que hubiera escrito antes textos más bien académicos, con un espíritu de llegada más extensa, pero más bien académicos, o que partieron de una investigación académica sobre el tema. No había habido mucho, muy poco. Uh-huh. Entonces, bueno, eso, que en realidad esas prácticas, que eran una zona de una investigación mayor, finalmente cobraron como cierto lugar autónomo en mi carrera. Pero de allí, de los propios grafitis, de leer ese tipo de práctica que implicaba lo verbal, lo visual, la materialidad de la pared, el cuerpo puesto en relación con una cierta práctica de manera muy particular, porque, uh-huh, bueno, la gente que escribe grafitis tiene una relación con eso que después deja plasmado en la pared, de modo específico, porque el graffiti no es una práctica netamente legal, o está ahí, no lo es, o no lo es, o en la mayoría de las circunstancias, está como, no está permitido, pero se es bastante permisivo respecto de, bueno, en cada sociedad, y en, uh-huh, Argentina en particular. De esa materialidad que yo estaba leyendo, me fui a una materialidad que en realidad estaba implicada en el graffiti, pero que hasta ese momento, cuando yo hacía esa investigación, no lo había percibido, que es la práctica de la poesía visual. Porque, bueno, yo provengo del campo de las letras, pero al mismo tiempo trabajo en ciencias sociales muy fuertemente, y la preocupación por esa materialidad artística está muy vinculada a mi zona de ciencias sociales, donde trabajo el fenómeno de lo técnico en el mundo contemporáneo, tecnología y sociedad, etcétera, etcétera. Y esa materialidad que yo llamaba inscripta en el artefacto urbano, la del graffiti, sí, que se ligaba entonces con esa otra parte de esta lectura social sobre lo urbano y las prácticas de inscripción de la palabra en el espacio público, etcétera, empecé a ver de esa materialidad que surgía una línea que en ese momento yo no había tenido en cuenta, o la tuve en cuenta, pero podía ser una línea por sí misma, que era esta idea de la poesía visual, que es una práctica, podríamos decir, alternativa o algo marginal o marginalizada, uh-huh, dentro del campo de las letras, dentro del campo de la literatura, pero que me interesaba particularmente porque también trabajaba con la palabra, también trabajaba con lo visual, y de la poesía visual llegué en realidad a la poesía digital. Ese es el camino, porque, uh-huh, hay una muy fuerte relación entre las prácticas de literatura digital, en particular de poesía digital, contemporáneas, con el legado desde las vanguardias históricas, pasando por la poesía concreta, de, claro, la poesía visual. Es muy fuerte la relación. Entonces, bueno, yo ahora me dedico mucho más a estudiar literatura electrónica, y muchas veces me preguntan cómo llegué a la literatura electrónica. En, claro, realidad llegué, claro, de una manera que uno podría decir extraña. Llegué a través de los grafitis, que tiene que ver, bueno, todo esto tiene que ver. Pero por otro lado, porque a mí me interesaba la relación entre arte y técnica, que era lo que yo ya venía empezando a investigar con los proyectos de investigación en la UBA que están focalizados en ese objeto. Ciberliteratura, literatura digital o literatura electrónica es toda obra literaria creada específicamente para el formato digital y que no podría existir fuera de este. Pueden distinguirse tres géneros principales en la ciberliteratura. La narrativa hipertextual está compuesta por obras narrativas que conectan con otros textos vinculados entre sí mediante enlaces. A su vez, la narrativa hipertextual se subdivide en hiperficción constructiva, también llamada escritura colaborativa, en la que el lector puede modificar el texto a medida que avanza por él, e hiperficción explorativa, en la que el lector solo puede elegir el modo en el que se adentrará en el texto sin modificarlo. La ciberpoesía, poesía electrónica o poesía digital son obras en las que predomina el elemento estético, lírico o sugestivo y que emplean algunos de los medios que las nuevas tecnologías ponen a su disposición. El ciberdrama es un concepto aún poco definido y que se refiere principalmente a aquellas realidades virtuales en las que el usuario debe adoptar una personalidad a través de un avatar e interactuar con otros avatares en un entorno virtual. ¿Alguno te planteó o vos misma te interrogaste acerca de cuando hablas de tecnopoéticas? ¿Cómo se lee, interpreta, descifra ese cruce entre tecnología y poética que a lo mejor tradicionalmente se asocia al mundo de lo literario o la poesía, para decirlo más rápidamente? Sí, bueno, usamos el término tecnopoéticas en un momento antes de hablar de tecnopoéticas como otro nombre para lo mismo. En realidad usábamos el término poéticas tecnológicas, que es algo, es un término que había acuñado en los 90 Arlindo Machado, que es un crítico brasileño. En realidad, sí, creo que nosotros, digamos, yo uso el concepto, el nombre y el concepto, y al mismo tiempo surge la pregunta, y en general creo que en los propios textos esa pregunta se va explicando. La idea es claramente pensar en un arte no solamente poético en el sentido, no solamente poesía, es decir, todo tipo de prácticas artísticas, o sea, prácticas que tienen una función estética y que están inscriptas dentro del terreno del arte, que de alguna manera plantean una poética en el sentido de un programa de acción en relación con el mundo técnico. Porque, bueno, sí, ciertamente el arte, desde que llamamos arte a esas prácticas, por lo menos en la modernidad, y si no, esas prácticas que nosotros ahora asociamos con el arte, pero que quizás hace 1000 años en otras culturas no eran estrictamente consideradas arte, esas prácticas siempre tienen un aspecto tecnológico, un aspecto técnico, es decir, porque hay una materialidad, hay un modo de trabajar la materia, hay un oficio, podríamos decir, que está relacionado con el trabajo técnico los materiales. O sea que el arte en general siempre tiene esa dimensión técnica. Sin embargo, no todas las prácticas artísticas asumen esa dimensión técnica como un problema a explicitar, como una cuestión a trabajar explícitamente. Entonces, el concepto de tecnopoética serviría para delimitar un campo dentro de las artes que asumen el fenómeno técnico de alguna manera, asumen su relación no solo con el trabajo técnico, con los propios materiales, es decir, la técnica del pintor, la técnica del escultor, qué técnica aplica para utilizar cierta herramienta, que sería el concepto artístico de técnica, ¿sí? La técnica inherente al arte, sino que al hacer eso, usando la propia técnica o poniendo en juego la técnica de cada práctica artística, también se conecta o se vincula con el mundo de la técnica más allá de la esfera artística. El mundo de la producción, el mundo de la materialidad, el mundo, y nosotros vivimos en un mundo altamente, podríamos decir, tecnologizado. La tecnopoesía es la rama de la ciberliteratura en la que predomina la función estética del lenguaje. Técnicamente, se caracteriza por el empleo de diversos recursos tecnológicos, desde el simple hipertexto, la animación bi o tridimensional, hasta las más avanzadas interfaces de realidad virtual. Tramas. Como más referencias hay cuando hablamos de tecnologizado. Exacto. Un mundo, un tiempo, pero a lo mejor no para todos esto de hablar de tecnopoéticas es entendible, entendido. No, probablemente descifrado. No, pero bueno, hicimos un libro y explicamos en la introducción del libro a qué nos referimos con tecnopoéticas. Incluso el sitio web que tenemos, Ludión, tiene también de entrada, digamos, el sitio se llama Ludión, Exploratorio Latinoamericano de Poéticas / o sea, hay una barra, políticas tecnológicas. Uh-huh. Entonces, constantemente estamos hablando de poéticas políticas tecnológicas y estamos diciendo, bueno, poéticas tecnológicas. En realidad, luego, cuando hicimos el libro, lo llamamos a esto tecnopoéticas. Y la idea era en el libro, era mapear como un estado crítico del arte, de las artes contemporáneas que asumen el fenómeno técnico, que lo asumen y operan en consecuencia. Esa es un poco la idea, porque bueno, el arte siempre es técnico, pero no todos los artistas se preocupan particularmente por esta cuestión. Muchos sí, pero no todos. Pero no todos, claro. Sabés, lo mencionaste, vos venís del mundo de las letras, sí, ¿verdad? Y desde ese lugar interpretás también fenómenos que exceden el mundo del canon literario más tradicional y consagrado, por lo menos para la academia, o para la calle Puan, no sé. Pero también mencionás que hay una transformación de la cultura hacia un universo donde se tiende a la audiovisualización. ¿Cómo quedás vos? Lo que en eso es, ese lugar. En realidad yo vengo del mundo de las letras, pero por mis propios intereses intelectuales fui derivando hacia las ciencias sociales y ese sí. Entrecruzamiento nunca se perdió en mi carrera, por lo menos desde los años 90 uh-huh. en adelante. Y en ese entrecruzamiento justamente es que empecé a trabajar con proyectos de investigación en la universidad que cruzan arte y técnica, por ejemplo, porque bueno, mi lugar en ciencias sociales siempre fue el del debate, en relación con los vínculos entre técnica y sociedad, entre técnica, cultura y sociedad. Uh-huh. Y cuando tuve que empezar a pensar qué me gustaría investigar en particular y formar gente en relación con un objeto un poco más delimitado dentro de ese campo, bueno, como vengo del mundo de las letras, fue que quise empezar a trabajar arte y tecnología. Como al mismo tiempo estoy claro. En el campo de las ciencias sociales, el proyecto actual es Tecnopoéticas Latinoamericanos, archivo crítico de arte, tecnología y política. Pero que bueno, esa es nuestra mirada. Y además porque la mirada implica que no pensamos este fenómeno técnico en el que vivimos como un fenómeno neutro, un fenómeno dispuesto simplemente a cualquier interpretación o a cualquier uso. Más bien tratamos de entramar esas tecnopoéticas en este uh-huh. caso, pero cualquier aspecto del fenómeno técnico contemporáneo con las direcciones de sentido hegemónicas que se van plasmando en las sociedades históricamente y que, bueno, uh-huh. en la nuestra suele tener esta tecnologización cierta vinculación muy fuerte con el mercado, con a veces un universo bastante unidimensional, diría Marcuse, del modo en que se piensa lo técnico mismo, eficientistamente, eficientistamente o productivistamente, utilitariamente. Uh-huh. Claudia Kosak es doctora en letras recibida en la Universidad de Buenos Aires. Además, Kosak es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Claudia Kosak es profesora titular en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y adjunta en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y directora del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Lo mencionaste al pasar, por eso quiero de ese conjunto de reflexiones y afirmaciones que fuiste planteando en estos minutos iniciales de esta conversación, quiero rescatar algunas cuestiones. Mencionaste, reitero, al pasar, poesía visual. Sí. Imaginemos a alguien que en este momento está escuchando esta conversación y se está preguntando o buscando en un buscador, en Don Google, de qué está hablando Claudia Kosak cuando hablamos o cuando ella se refiere a poesía visual. ¿Hay tips como para definirla? Sí, poesía visual se refiere a un tipo de poesía que no necesariamente está plasmada en el típico formato que tiene la poesía en general para toda la gente. Poesía visual es un tipo de poesía que hace mucho hincapié en la materialidad visual uh-huh. del signo gráfico que usa la literatura para sus producciones. Es decir, el signo verbal, la palabra, implica un signo gráfico, uh-huh. una manera de escribir las letras, como se quiera, quiero decir, en distintos alfabetos, de distintas formas, tipografías, etcétera. Y la poesía visual es un tipo de práctica dentro de la literatura, o bastante marginal dentro de la literatura, pero asociada a la literatura, que hace énfasis en la materialidad visual del signo lingüístico. Incluso llegando a traspasar hasta tal punto esa materialidad visual o desbordarla, que a veces hasta podría desaparecer el signo lingüístico mismo y ser forma, pura visualidad. O sea, uh-huh. no habría diferencia con cualquier arte visual, uh-huh. Con la pintura, por ejemplo. De hecho, se acaba de presentar el viernes pasado en la Biblioteca Nacional un libro que se llama El Punto Ciego. Es una antología de poesía visual argentina desde el 7000 a.C. a la actualidad. Oh. Es un libro compilado es un libro que era un proyecto de Jorge Peretnik, que era un poeta, uh-huh. falleció hace unos años, un poeta experimental argentino que tuvo mucha vinculación con poesía visual y falleció lamentablemente, pero el proyecto lo continuaron Fabio Doctorovich y Carlos Esteves, que están vinculados a la poesía visual y a la poesía sonora, y es un proyecto así enorme. Y bueno, Peretnik decía, bueno, las primeras poesías visuales que se registran en la Argentina están en la Cueva de las Manos, en Santa Cruz, porque allí hay, no se trata solamente de pinturas, habría como un lenguaje, etcétera, etcétera. Claudia Kosak, doctora en letras. Pero bueno, de ahí en adelante, desde por lo menos se suele citar un muy famoso poema de Mallarmé, una tira de dados o un golpe de dados, ajá. de 1897, en donde Mallarmé juega con el espacio visual del papel, de la hoja donde se va a publicar eso, juega con la tipografía, hay distintos tipos de tamaños de la tipografía, uh-huh. etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante los caligramas, es una forma típica de poesía visual, pero no la única. Es poesía que, si bien involucra el aspecto verbal, involucra más, podríamos decir, el signo visual, el signo lingüístico en su sentido visual. ¿Cuánto de esto estaba en el movimiento futurista, en un Marinetti? Muchísimo, muchísimo. Las vanguardias históricas son como otro de los hitos que hay uh-huh. que mencionar si uno trata de hacer una genealogía de poesía visual, porque efectivamente Palabras en Libertad de Marinetti es claro. eso, es expandir, digamos, la palabra, sacarla, desbordarla del poema. La poesía visual no trabaja con el verso, es una poesía que va contra la noción de verso. Y ciertamente en muchos casos la gente pregunta por qué esto es poesía. Porque la gente. Claro, esa es la gran pregunta. Claro, ¿no? Exactamente. Claro. Pero bueno, hay un juego poético que no se reduce a la versificación. En Tramas, formas de leer la literatura digital, con Claudia Kosak. De la misma mujer.